Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La conferencia Zen, un camino para transformar las raíces del sufrimiento, a cargo del maestro colombiano Densho Quintero, se efectuará el próximo 14 de abril a las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Densho Quintero es un maestro misionero encargado de difundir el Dharma internacionalmente como uno de los representantes oficiales de la escuela y cultura Soto del Japón para Sudamérica. En 2006 publicó el libro Conciencia Zen, Reflexiones para la Vida Cotidiana, y en 2011 El Despertar Zen, El Camino de un Monje Colombiano. Internacionales. Querétaro, México. Dos artistas indígenas mexicanos tradujeron recientemente un compendio de Don Quijote de la Mancha a la lengua autóctona otomí e ilustraron esta obra cumbre de Miguel de Cervantes en Pencas de Maguey. Raimundo Isidro Álaves, traductor del compendio, dijo que se trata de un libro que lleva al lector a despertar la imaginación, dado el cúmulo de metáforas, metonimias, hipérboles y demás figuras de construcción literaria. El pintor José Luis Romo Martín, quien ilustró la obra, señaló que la historia y las raíces de México debían reflejarse en este libro, y qué mejor que con el maguey, una planta prodigiosa que es patrimonio nacional. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.